palabra popular. La comunicación te resuena. Programa del taller de comunicación digital del barrio Godoy. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. Bueno, acá estamos dando comienzo a lo que es la comunicación te resuena acá en Radio Rebelde, la 99.3. Buenas tardes, Pati. Buenas ¿cómo tardes, te va? Profe. Bien, bastante bien por ser miércoles. Un miércoles de primavera, ¿no? Bueno, un poco más fresco, pero bueno, fresco, digo. No, está agradable. Está agradable, es un gusto tener un día como hoy. ¿Y a ustedes qué les parecen, chicas? Y por ser día miércoles hoy... La verdad que bastante bien, lindo día, sol. Vamos a presentarnos entonces, ¿eh? Nosotros somos el taller de comunicación digital del barrio Godoy. Te interrumpí, vos te ibas a presentar, justo empecé a hablar, así que dale nomás. Me llamo Aldana, voy al curso de comunicación y venimos a la radio a contar más o menos lo que hacemos en el curso. En el curso hablamos de cómo nos comunicamos, sí, cómo reflexionamos nos comunicamos, en torno de qué vamos a hablar en la radio, nos organizamos. También la palabra lo dice, comunicación. Sí. ¿Y la comunicación? ¿Y qué es la comunicación? comunicarnos entre nosotras. ¿Y para qué sirve la comunicación? Para comunicarnos. El diálogo, para yo poder entenderte a vos o entenderme a mí. Y me sigo poniendo en preguntón y pregunto, ¿para qué? Queremos dialogar. Y para saber lo que dice el otro, para saber lo que siente y para saber qué nos quiere contar. Buenísimo. Bueno, está genial que podamos darnos este espacio de reflexión y que podamos hacerlo acá en vivo en Radio Rebelde Rosario. Sí, y estamos también en Instagram. Es verdad, tenemos otras formas para comunicarnos. En que... Instagram, que la comunicación te resuena. Es verdad, también tenemos... ¿Qué más tenemos? Facebook. Facebook, la comunidad digital. Esa es nuestra página de Facebook. Y por WhatsApp también nos pueden comunicar, ¿no? En 341-267-2045. Bueno, y acá está Yair. Yair, qué bien nos... Hacía un par de programas que no venía Yair. Hola, él llama. Es una de nuestros primeros... claro... Parte de la audiencia de la comunicación te resuena, que también ¿seguro? Tiene que ver con... Va a ser locutor. Es igual bueno. Que nosotros, porque no se animaba a hablar, ahora ya se está animando. Sí. Bueno, y hoy estamos con un par de ausencias, ¿no? Hoy el dúo dinámico que integran Alexis y Ariana no pudo venir, así pero que... En la ausencia. Estamos pero, ahí, estamos tenemos acá. Tenemos una nueva compañera que es Aldana. Bueno, bienvenida Aldana, formalmente. Con mucha fortaleza, pero sí. Que habló, dijo no sé qué decir, pero bastante bien. Y acá bien, Romina bien. Que está... Atajando los pibitos ahí. Bien, alguien bien, tiene que hacerse cargo de sí. Esa tarea. De niñera está Romina. Bueno, que tenga Jair también. Ey, no puede haber silencio. Acuérdense que íbamos a hablar 10 minutos seguidos en lo sí, posible. Sí. Y vamos por 8. Faltan 2 minutos más y después... No, si esto 8 arrancamos un poquito más tarde. Y 3 arrancamos, así que van 5 entonces. Bueno, hoy tenemos varios temas para hablar. Además de noticias del día, también vamos a hablar de la juventud del FTV. Creo que vamos a tener comunicación con alguien. Sí. Que nos va es más, te voy a comentar. ¿Qué me hace vas a decir? Más o menos 2 semanas que estoy en un grupo de WhatsApp de la juventud de la FTV. Y muy bueno, porque son todos jóvenes y con muchas ganas de encontrarnos, ya que no nos conocemos entre todos. Y están organizando. Nos organizamos para el 9 de noviembre, creo que a las 2 de la tarde. Están organizando, así que muchos de los jóvenes que nos están escuchando pueden acercarse a las 4 plazas, ¿no? En las 4 plazas, sí. Vamos a hacer un picnic. Buenísimo. A un poco cada buenísimo uno. Que toda la juventud se junte. Justamente. Está invitado también, profe, si quiere ir. Sí, soy joven también, claro. Sí, sí. Sí, los jóvenes también vamos a estar ahí. Dice que hay 39 grupos, talleres que se están haciendo, que van a participar en este. Buenísimo. Talleres de nueva oportunidad como este que estamos haciendo acá al aire, ¿eh? Sí. Algo así. Nada sí, más sí. Que hacen diferentes cosas, ¿no? Nosotros sí, acá. Sí, bastante. Bastante. Curso de panadería, de panadería, planificaciones, es más, como hemos dicho un montón de veces, nosotros arrancamos con varios. Así es. Bueno, hasta que llegamos a este que es de comunicación, que es el taller de comunicación digital en un principio que se da allá en el barrio Godoy, en la vecina Rivarola. Y bueno, esto es parte de ese taller, ¿no? Es una de esas dos clases semanales sí. que venimos dándonos. Y está el tercer tiempo también. Que... Y además, la instancia esa de reflexión que tienen las chicas y los chicos para hablar de sus cuestiones. Por fuera de lo que es la capacitación específica, sí, la verdad ¿no? que siempre se está poniendo cada vez más lindo charlar con los compañeros y levantar y abrir debate, a ver de lo que pensamos nosotros, de cómo seguimos y de cómo nos podemos ayudar nosotros también, uno al otro. Sí, de acompañarnos del uno al otro, saber si el otro, o sea, decirnos las cosas, que él nos molesta, si nos llevamos bien... Y todo eso. Sí, estaría bueno que estén todos los chicos, pero el tema de la movilidad... Sí, la movilidad y bueno, cuatro micrófonos y... Cuesta, y, bueno, sí, pero bueno, hay, me hay corren y espacio. Hablen. Es verdad, sí, podríamos turnarnos, ¿no? A claro. Hablar un bloque cada cual. Sí, sí, sí. También, bueno, es cuestión de organizarse. Claro. Y bueno. ¿Ibas a decir algo, Pilar? No, y 10. Y 10, que llegamos. Ella entonces, quiere estar bueno, puntual. Buenísimo, entonces íbamos a escuchar algo de música, no me acuerdo sí, qué era. Sí, vamos a escuchar Arjona Taxi. ¡Taxi! De la noche piloteaba mi nave, era mi taxi un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje, las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba minifalda, el escote en su espalda, llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla, mientras que el retrovisor decía ve qué pantorrillas. Yo vi un poco más. Eran las 10:40, zigzagueaba en Reforma. Me dijo, me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna. Sacó un cigarro algo extraño, de esos que te dan risa. Le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora y me dijo, por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por amores, debe de levantarse, le dije. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. Seduciendo a la vida, ¿qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté. Abrazando y besando a una humilde muchacha, es de clase muy sencilla, lo sé por su facha. Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado con el espejo empañado. Me dijo: doble en la esquina, iremos hasta mi casa. Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra y un poco más. No se sienta usted tan sola, sufro aunque no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. ¿Cómo se sufre a ambos lados de las clases sociales? Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales. Me dijo: vente conmigo, que sepa no estoy sola. Se hizo en el pelo una cola. Fuimos al bar donde estaba. Precisamente él abrazaba a una chica. Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. Era mi mujer. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista? Pregunté, desde aquella noche ellos juegan a engañarnos, se ven en el mismo bar, y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Bueno, ya estamos con las noticias de la semana, ¿no? ¿Qué está pasando acá cerca nomás? Acá, del otro lado de la cordillera. Bueno, estamos hablando de Chile. Así lo es. Lo que está pasando ahora, que más de 2.000 detenidos ahí. Y como 18 muertos, ¿no? Como 18 víctimas fatales de la represión, ¿no? Hay choques en las calles. Y herido hay bastante, 200 y pico hay de herido. Así que está complicada la situación en Chile a partir de una gran protesta y movilización que tiene lugar en Santiago, decíamos, y en otras ciudades, ¿no? Donde el gobierno de Piñera ha respondido con la represión, ¿no? Aunque últimamente está como ya reconociendo que la protesta de alguna forma es legítima, porque lo que está sucediendo en Chile, digamos, donde el detonante fue el aumento del transporte, ¿no? El aumento del pasaje, digamos, derivó en un montón de cosas. Una ira. Más. Sí. Una, ¿no?, ira bastante fuerte, porque para que lleguen a 19 muertos por una protesta impresionante. Claro, porque el tema... Hay más de 2.000 heridos. Detenidos. Sí, también. Herido también, porque herido ahí vino una catarsis. 270 heridos. Sí, fue catarsis, una catarsis popular también, porque justamente, ¿no?, en el tema del aumento del subte, como que saltaron otro montón de problemas que tiene Chile desde hace muchos años, ¿no? Es una sociedad muy desigual, es una sociedad muy neoliberal, ¿no? Muy injusta. Como que se detonó el volcán y eso lo que estaba guardada. Claro, toda esa bronca que estaba guardado, sí, claro. salió, ¿no? A partir de, además es interesante ver cómo empiezan primero los chicos haciendo como evasión, ¿no? Sí. Y después la gente se empieza a sumar, todos a colarse. Hasta las chicas, las mujeres, sí. los mismos chicos los hacen protestas. Llega un límite de que ya, no, la gente no aguanta. Y acá la Argentina, no sé, la está sacando barata. Así es, no, sí, Argentina. Lo que es la represión, sí, claro. los daños y todo lo que se puede llegar a suceder. Claro, pero bueno, claro, acá en Argentina es distinta la situación, ¿no? Acá tenemos dentro de poco y en el próximo bloque vamos más a hablar en concreto de esto que va a suceder ahora, ¿no? En, digamos, aquí, de alguna forma, en Argentina tenemos elecciones el domingo, ¿no? Después vamos a ver qué es la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Si esto, yo creo que si esto no explotó como está explotando en Chile o en Ecuador, es porque acá se pudo construir de alguna forma una alternativa a partir del sistema democrático, de las elecciones, ¿no? Sí, no, lo que es el tema de Chile, me hace acordar hace unos meses atrás lo que pasó en el Amazonas, que ¿cuánto incendio hubo? Sí, estuvo incendiando justamente por la codicia y el afán de ganar dinero, justamente descuidaron un enorme patrimonio de la naturaleza. Sí. Lo que había leído yo era que había un 2.5% de estadia perdida ya. Ajá. Sí. Un montón. Bueno, es impresionante lo que está pasando en Chile. Vieron que también hay episodios raros, ¿no? Donde los carabineros, la policía, como interviene prendiendo fuego a lugares, haciendo como barricadas. Agua con, ¿cómo es que se llama esto? Gas pimienta. Los carabineros se hicieron un agua con bicarbonato, creo que era, ajá, para echarse en la cara, porque tiran eso y se limpian con eso, digamos. Claro. Hay muchos policías que se sumaron con ellos, se abrazaban. Sí, hay como un homenaje, no sé. Hubo como un encuentro, ¿no? Sí. Donde los manifestantes le decían, ustedes son el pueblo igual que nosotros, ¿no? No nos vengan a pegar, estamos acá. Y el reclamo acá de todo, ¿no? Claro. Es una situación que se vio también en Ecuador hace poco, justamente que los indígenas movilizados le decían a los militares, somos parte del mismo pueblo, o sea, el problema no es con ustedes, de alguna manera. Pero también están pasando cosas raras, ¿no? Como que los carabineros hagan esto, ¿no? Prendan fuego un banco, hagan aparecer barricadas en donde no hay nadie, como generando también un clima violento, que, bueno, que es difícil de manejar. Aparte somos todos personas, o sea, todos tuviéramos que estar para lo mismo, no pegarnos entre nosotros, tuviera que haber un diálogo, claro, algo que se explique. Así que buenísimo esto, ¿no? De la comunicación, que podamos darnos, al menos acá en este espacio. ¿Nuestra opinión? Nuestra opinión, claro, ni más ni menos. Ni más ni menos que se corte con todo esto, porque mucha gente herida, muerta. A mí me hace acordar al 2001 de Argentina, ¿no? Ustedes eran muy chiquitas. No se acuerdan. Yo era un bebé. Yo recién nacía. Ustedes no habían nacido, claro. Yo ni hablar. Pero yo estaba en los planes. Pero bueno, en Argentina, en esa época, como que explotó la sociedad también y dijo basta, ¿no? Y le dijo, bueno, van a... El presidente sacó el comunicado en el que decretaba el estado de sitio, que es lo mismo que está pasando en Chile. ¿Quién estaba en el mandato en el 2001? De la Rúa. De la Rúa, sí. Creo que se tuvo que ir en helicóptero. Se tuvo que ir en helicóptero, así fue. Sí, sí, bueno, después de dejar... Si sigue así, Macri también. No, Macri se va a ir más ahora, tranquilo, sí. Este fin de semana se va. Se va, capaz que sí, se va en su helicóptero tranquilo, lo espera su reposera. Por suerte, bueno, tenemos la posibilidad de empezar a terminar con el neoliberalismo acá, justamente a través de los votos. Sí, esperemos que todo cambie. Y que venga alguien mejor, porque igualmente está entre Macri y Cristina. Ajá. Vamos Macri y Alberto Fernández. Ajá. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir hablando, vamos a abordar justamente la temática nacional de las elecciones. Si quieren, vamos a escuchar un poco de música y seguimos conversando, dialogando y comunicándonos. ¿Con qué temita vamos? Vamos a escuchar a Javiera Mena, una cantante chilena que hace un tema que ustedes ya conocen porque lo cantó más de un artista en algún momento. Bueno. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Bueno, una noticia de la semana que pasó esto ayer. Justamente ayer. ¿Qué pasó ayer? El tema de que el gato se presentó acá cerca nomás. En el Parque de Independencia. Al Parque España. El Parque de la Dependencia, justamente. Es todo lo contrario. En el Parque España. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa el domingo? Y él se acercó ahí para hacer cosas. Para hacer CV. Pero este domingo es día de elecciones. Y aparte, él puso. Dio mucha plata para que lo voten. Llevó mucha gente comprada. Sí. Y tenía acceso a un gran volumen de dinero, sí. Sí, al estar a cargo del y Estado. Y todavía el presidente, sí. vamos al caso. Todavía sigue siendo. El domingo, chau Macri. Así que el domingo, entonces, los argentinos y las argentinas vamos a votar. Vamos a sacar este gato de esta Argentina porque... Así que bueno, son las últimas funciones de el gato Macri y ¿cómo sería? ¿Cómo le dijo Cristina? Chispita Macri y Dinamita Pichetto, ¿no? Pichetto, ¿se acuerdan que decía que había que dinamitar la Villa 31 y una bestialidad así? Bueno, sucede que son los dos que encabezan la disputa por la presidencia. Y bueno, ¿qué más podemos decir al respecto? Los candidatos sugirieron de las elecciones primarias. Las PASO, ¿no? Que fueron en agosto. Que se realizaron el 11 de agosto de 2019, alcanzar al 1,5% de los votos válidos. Además de elegir presidente y vicepresidente, serán electos 130 diputados nacionales y 24 senadores nacionales. Así que también podemos averiguar dónde votás. Por ahí, si tenés alguna duda, hay una web, ¿no? Para averiguar dónde se vota. Sí, la puedes decir vos, Javi. Está acá en padrón.gov.ar, ¿no? Ahí ingresás. O directamente en Google busca dónde voto. ¿Dónde voto, no? Tu dato y enseguida te sale. El buscador ya sabe lo que estamos buscando los argentinos, ¿no? Sí. Bueno, es interesante esto, buscamos, ¿no? Un cambio, justamente. El cambio que justamente no nos está dando Mauricio Macri. El cambio, claro, que no fue el que benefició a las mayorías, ¿no? Que benefició a pocos. Un cambio que, bueno, tenemos esta justamente la posibilidad el domingo de hacerlo a través de las urnas, ¿no? A través de un acto pacífico y tranquilo. No tenemos que andar acá tirando piedras para que se vaya el neoliberalismo, ¿no? Hoy está bueno que la sociedad argentina tenga esa posibilidad. Sí, he escuchado rumores que quieren llevar piedrita para tirarle al gato. Piedrita para el gato. O comidita para el gato, pero no, hay que ser gente y mejor votar bien. No, claro, porque yo creo que tiene que ver con aquella... Este domingo debemos votar bien. Con aquella, no, y además porque tiene que ver con aquella lección que de alguna manera la sociedad atravesó en el año 2001, ¿no? Cuando para echar a un presidente que estaba aplicando políticas muy parecidas a la que está aplicando Macri hoy, tuvo que irse así, en helicóptero, ¿no? Y con muertos en una plaza y en barrios de la ciudad, ¿no? Así que, ¿qué les parece? Para mí es un paso interesante como sociedad este que tenemos en este momento. Sí, la verdad que sí, hay que este domingo visualizar bien, pensar con la cabeza, ver la cada uno su hogar, su heladera, la economía. Ver el bolsillo. Si tenemos trabajo. Y el trabajo. Muchas cosas. Hay muchas cosas que se están surgiendo gracias a nuestro... A Macri, dijo. Sí. Porque la verdad que ahora ni trabajo puede buscar. Porque vas a buscar un trabajo y nunca te llaman. Por ejemplo, yo tengo a mi nena y nunca fui a tirar currículum por todos lados y nunca te llaman de ningún lado. Es muy, digamos... Y la plata no alcanza, ¿no? No se llega a cumplir con lo que necesitamos para vivir, ¿no? Se está haciendo difícil. Sí, sí, la verdad que sí, la plata, la comida ya no sobra como antes. No se puede ayudar, hay mucha necesidad en la calle. Y ni hablar si tiene que pagar alquiler. Sí, yo pago el alquiler y cada vez se va por las nubes. El del alquiler ya cada te quiere cobrar hasta el lápiz. Sí, sí. ¿Te quiere cobrar hasta el aire que respira? Sí, sí. No, es impresionante lo que pasa. Se está salvando de que no actuemos como Chile. Pero demasiado justamente, bien, nos estamos portando bien. No, claro, bueno, ¿se acuerdan que cuándo fue? Hace un par de años, cuando se votó la reforma... Se votó una reforma, bueno, fue que en Buenos Aires hubo una gran movilización con represión y cascotazos, como que poco a poco la sociedad ha sabido resolver el conflicto a través de la política, ¿no? A través de sus organizaciones sociales, de sus partidos y de su sistema democrático. Eso me parece que es importante, ¿no? Y para destacar. Bueno. Qué bueno que podamos hablar de este tema que se nos complica mucho porque de tan corta edad lo que se ve que no se puede salir adelante con lo poco. Sí, con tan poco trabajo. Ya hay muchas empresas que cerraron gracias a él. que aumenta todo, que muchas empresas, sí, fábricas, muchas familias. En el centro vos vas caminando y hay muchas de las tiendas cerradas, ya calado por todo el local. Sí, no, ni ropa te puede comprar ahora. Creo que si te alcanza para la comida. En las galerías, ¿vos viste lo que es? En la galería, sí. Si hay tres o cuatro locales adentro que dice de alquiler, pasa derecho. Sí. Y bueno, viste, uno regaló tanta ropa así media que está cortadita y ahora te sale de 600 pesos cada pantalón todo roto. Te está re loco, me voy a pedirle la ropa que regalé. Sí, la verdad que sí. ¿Qué va a comprar? Pues no puede comprar nada, porque un par de tajitos a la misma ropa vieja, sí. Ahora que vinieron las remeras fosforescentes, te compré una remera blanca lisa y la hace. La teñí. Un poco, le tiró un poco de pintura, digamos. Claro, una negra y le pasó la bandina. Sí, ya está. Como que la crisis y el alto costo de vida te implica, digamos, como te ayuda o de alguna manera te obliga a usar la imaginación para que inventes, ¿no? A ver qué se puede hacer con lo que hay. Claro, te ayuda a ser productivo en tu misma mente. En tu mismo hogar. Sí, llegamos al punto de que el profesor no se cortó mal el pelo, porque las peluquerías, las barberías están regadas. Sí, sí. No, una vez fui a un taller muy interesante. ¿Se acuerdan cuando hicimos la muestra esa en la Plaza Rivarola? Sí. ¿Sigue todavía ese taller de peluquería? Siguen. Bueno, podría ir a visitarlos un día. No, podríamos organizar una... O podríamos invitarlos a la radio también. Invitarlas. Vos querés cortarte el pelo acá, me parece. Y de paso me hago la peluquería acá. He invitado a muchos compañeros del FTV, pero tienen curso. Justo tienen curso hasta ahora. Sí, miércoles. Y todos los días diferentes, son como 39 cursos, así que tienen para rato. No llegan ninguno a poder concretar en la radio. Sí podemos hacer llamadas, pero tenemos que ver si nos atienden nomás. Bueno, vamos a ver si podemos. Estaban hablando en el grupo de querer hacer la radio en la Cuatro Plazas, de la radio. Sí, bueno, eso va a ser el 9 de noviembre, ¿no? El 9 de noviembre. Ahí en las Cuatro Plazas. Bueno, después seguimos hablando de este tema. Vamos a escuchar algo de música y después seguimos conversando. ¿Con qué temita, profe? Vamos con The Rhythm of the Night. Oh, yeah, de Corona. Un clásico de los 90. The rhythm of the night. The night. Oh, yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh, yeah. The rhythm of my life. Oh, sunshine in a comunicación. ¿Te resuena? Veníamos acá de bailar un rato. Luego. ¿Quién había elegido este tema? ¿Pilar? Es viejísimo. Es un tema del año 90, está buenísimo. Sí, es un clásico. Empieza así, ¿qué querés que haga? Muy bien. ¿Está copado? ¿Tenemos mensajes? ¿Nos escribieron? ¿Nos mensajearon? Sí. ¿Nos dijeron algo? Sí. Nos escribió Pini. Nos pone, bueno, hola chicos, muy lindo el programa. Nos manda ahí un acorde para corte de pelo para Javi. Dice que en la huerta, en noviembre, empiezan todos los viernes los chicos a partir de las 16 horas. Van a estar cortando el pelo, Javi. Buenísimo. Van a hacer las manos y depilación es muy barato. Muy bien, muy bien. Lo tengo muy en cuenta. Bueno, tengo que ir con el pelo lavado, ¿no? ¿O puedo ir así de cualquier forma? Lávatelo. Me lo lavo, ¿no? ¿Mejor? Sí. Y por las dudas. Y que no llueva, porque estamos cansados de no... Bueno, también nos escribió nuestro compañero Alexis, ¿vieron? Que hoy no pudo venir. Dice... Buenas tardes, compañeras. Volviendo del trabajo, escuchándolos. Aguante, la comunicación te resuena. Se hace presente Alexis, que no pudo venir porque está ahí trabajando con las piletas que está construyendo ahí en Pueblo Igual Star. Sabe el compañero que nosotros extrañamos a todos y son de buena utilidad en este programa. Así que bueno, como saben, se pueden comunicar a nuestro WhatsApp 341-267-2045. También se pueden comunicar por Instagram a La Comunicación Te Resuena y al Facebook La Comunidad Digital. Gracias, Pini, por el saludito. Qué bueno, la Pini Romero, que yo creo que sí, siempre nos debe estar escuchando, ¿no? Supongo que sí. Sí, parte de nuestros compañeros también, a pesar de que no puedan llegar y que se complique, porque también es horario de escuela, de los chicos y... Bueno, hay muchas complicaciones. Sí, yo también hoy tenía que ir al desarrollo social a una entrevista con Patricia Rubín, pero bueno, decidí venir aquí. Reprogramás la entrevista, Patricia, te esperará en algún otro momento. Yo creo que también es algo que... yo creo que es importante no descuidar este espacio, que poco a poco las compañeras que no se animaban a hablar lo hagan y que no sea algo que siempre sean los mismos y las mismas voces diciendo lo mismo, ¿no? Como que está bueno que haya esta variedad. Esta heterogeneidad y diversidad, ¿no? Eso está bueno. Y no me dejen hablar solo, porque si no soy yo ella, bajando ellos. Así. Él, tú... ¡Ay, me confundí! Bueno, ustedes querían que hable. ¿Puedo tirar un dato así, más o menos? Que tira lo que acá lo atajamos. Bueno, la organización del FTV está organizó en hacer pizza casera, pizza, pre-pizza. Con tomate, vender. Cebolla, salsa, así. Sí, sí, no, salsa. Nada más. Buena pinta tenía. La prepizza. Buenísimo. 30 pesos cada una, el día viernes la podemos estar retirando, comprando. Pasado mañana, o sea, pasado ya. Pasado mañana, sí. Están cargando el día 26. Buenísimo. Viernes, mediodía y noche. Así que pueden encargarnos pizzas del FTV. Así es, ¿no? Yo pueden comunicarse. Ya la invité a la tía a comer. Así que está comprometida. Ya tiene pizza para comer. Sí. El día viernes al mediodía o a la noche pueden comer pizza. ¿Dónde se entregan? Si no me equivoco, en San Juan y Felipe More. Bueno, si no, podemos dejar este teléfono de La Comunicación Te Resuena como contacto para que encarguen. Sí, sí, sí. Lo recordamos, era 341-267-2045. Ese es el teléfono de La Comunicación Te Resuena. Pueden mandarnos un WhatsApp, pueden mandarnos fotos, ideas y lo que se les ocurra para decirnos. Y también pueden encargar pizzas, que prepizzas, ¿no? Que son muy ricas. Sí, la verdad que sí. Eric está con muchas ganas de hablar. Jair. Perdón, Jair. Tiene muchas ganas de dormir, creo. Ay, se hace. Ah, estamos como iguales. Como que se canta así solo, sí. A ver si se duerme. Y si pone que vos la veas macando toda así, viste, te da esa gana de hacer lo mismo y de tirarte un chapullón. Qué bueno. Bueno, ¿qué más vamos a hacer ahora? No sé, ¿qué tenés ganas? Yo creo que íbamos a seguir escuchando música, ¿no? ¿Vos qué querés hacer? ¿Qué? Alagrido, qué bueno, está bueno por un helado, sí. Sí, sí, ya vamos a conseguir un canje, ¿no? Podríamos conseguir un canje de helado. Un buen batido, que vos sí. Lo que sea, para todo lado, lo que le pidas. Sacando el dulce de leche. También la FTV organizó otro grupete. ¿Otro grupete de qué? De todas mujeres nomás. Ah, qué bueno que las mujeres del FTV se están organizando, ¿no? Sí, la verdad que suena buenísimo porque acá se ve la lucha de mujeres nomás. Así es, así es. A ver, ¿no?, de qué se va a tratar también, porque tiraron una... Hay un folletito de las chicas superpoderosas. Muy bueno, muy bueno que puedan. Las chicas superpoderosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que sí. Son las mujeres empoderadas, sí, yo creo que sí que tienen mucho ahí para aportar. Sin duda, sin duda. Y está buenísimo que empiecen a organizarse en sus propios espacios, a tratar sus problemas específicos y sus cuestiones, ¿no? Que por ahí no necesariamente alguien masculino tiene por qué estar ahí, ¿no? Así que saludo a la iniciativa, me parece muy interesante. Sí, bueno, le vamos a dar la bienvenida y esperemos que sea de algo productivo para cada mujer que quiera sumarse en este grupete. Es porque es algo que está sucediendo además en diversas organizaciones sociales, ¿no? Últimamente, ¿no?, que las mujeres empiezan a tener su propio espacio de organización para discutir sus propias cuestiones, ¿no? Así que está muy bien que así sea. Sí, la verdad que sí. Bueno, le mandamos un saludito a todas ellas que se animan y que persiguen así a alcanzar todo lo que poco a poco se fue perdiendo. Uh-huh. Háblale al micrófono. Queríamos comunicarnos con alguna de ellas para que nos cuente y nos den de entender más o menos de qué se va a tratar este grupete, pero bueno, como que están todos en los cursos y... Bueno, hay que darle tiempo, ¿no? Ya va a haber posibilidad de que se acerquen, ¿no? Y que puedan hacer uso del micrófono de... Ojo, la tenemos a Flavia, que la vamos a estar llamando en... Atenta Flavia, ¿no? Ya le hacemos un llamado, ¿eh? Le podemos llamar a Flavia. Flavia, bueno, de Cabel 9. Buenísimo, Flavia, para contar esto de la juventud y las mujeres del FTV. Bueno, vamos a escuchar música, entonces. Pilar, vos habías elegido este tema de La Portuaria. ¿Puede ser? Ay, Selva. Andaba... Selva, andaba muy en la época. We'll be right back. Acá tenés las flores. Una mirada desde adentro a gente que le pone arte a lo que hace. Hecho en Barrio Las Flores por Sur Productora. En esta oportunidad conversamos con Jonathan Velasco, voz principal de Puro Power. Jonathan está ultimando los detalles de su primer disco, El Comienzo, que en breve estará en la calle. Este joven de 27 años, de Barrio La Carne, nos contó sobre su vida y sus inicios. ¿Cómo fue que iniciaste en esto de la música? Y la verdad que hace muchísimos años ya vengo en la música. Este proyecto con mi amigo Pachi, que lo iniciamos hace un año, que ya veníamos de hace rato planeando un proyecto nuevo, diferente para la gente. Y de hace muchísimo que venimos en la música. Pero acá estamos armando, empezando a poquito, grabando nuestro primer material. Hay gente que tampoco no conozco que se, le está gustando el estilo, le está gustando la onda que uno le pone. Y eso, la verdad que a mí eso me llena el alma. ¿Cómo reaccionó la gente de tu alrededor cuando se enteró que vos hacías esto? Y la verdad que le gusta, la gente le gusta, me mandan videos escuchando los temas. La otra vez con él, por ejemplo, íbamos en el auto con él y pasó un muchacho y estaba escuchando el tema nuestro, digamos. O sea, no lo conocíamos y eso fue algo que dije la primera vez que me pasó y fue algo lindo, la verdad que fue bueno. Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas. Tu primera grabación, contame cómo fue. Ese día, ¿dónde la hiciste? Mi primera grabación fue con una banda que habíamos armado con él, con Pachi. Se llamaba La Potencia Musical. Lo grabamos de Lucho Hermosín, donde hoy es La Vanidosa. En ese tiempo Lucho era acordeonista de Sergio Torres. Grabar ahí de Lucho fue un placer y salió perfecta la grabación. ¿Tenés proyectado algo a corto plazo o algo a largo plazo? La verdad que para mí era un sueño grabar un CD como cantante. Para mí era un sueño, o sea, era algo que lo veía lejos. Era algo que dije, no, nunca voy a grabar un tema, o nunca voy a ir a una radio, nunca voy a pisar un escenario, nunca voy a cantar en un bar. Y la verdad que muchas cosas me están pasando, que la verdad que le agradezco a Dios sobre todas las cosas y a la gente, que si no fuera por la gente también, que le gusta, que le gusta lo que hago, digamos. ¿Te gustaría vivir de esto? Me encantaría, sinceramente. Bueno, por último, contame, ¿qué fue lo mejor o las mejores cosas que te pasaron haciendo esto? Lo mejor que me pasó haciendo esto es encontrarme con muchos artistas conocidos y compartir escenarios. La verdad que nunca pensé que iba a llegar a eso. He compartido escenario con Chanchi, con Luisito La Vanidosa, con gente, ahora no recuerdo muy bien, pero con mucha gente, o sea, del ambiente de la música. Lo mejor también que me pasó es cantar en algún lado donde solamente con una sola persona que me aplauda ya para mí era muchísimo. Es muchísimo. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por la nota, te agradecemos tu tiempo, así que nos vemos. Gracias a vos, muy amable, muchísimas gracias. Aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque busque la gente. Esto que escuchábamos era el micro Acá Tenés Las Flores, que producen los chicos y chicas del barrio Las Flores, que formaron Sur Productora, una productora de comunicación. Una productora, digamos, que reúne a chicas y chicos de ahí, de la zona sur de Rosario, que surge a partir de, bueno, como este programa, ¿no? Del programa Nueva Oportunidad, ¿no? Donde jóvenes de diferentes barrios de la ciudad se capacitan en diferentes cuestiones. En este caso hacemos comunicación y acá hacemos La Comunicación Te Resuena. Y Pilar, tenías algo importante, ¿no?, para compartir con quienes aquí estamos. Bueno, yo tarde, como acompañante del taller este, de la comunidad digital, de la promotora de La Comunicación Te Resuena. Así es, Pilar. Quería hacerle unas preguntitas a mis compañeros. a ver cómo ellas quieren o creen o deberían sostener este grupo. Bueno, vamos a hablarnos, vamos a conversar, vamos a ver de qué se trata. A mí me gustaría escuchar de ella, de las que están acá, obviamente, porque no vinieron a que vinieron y los que deberían estar hoy día miércoles y los que no pudieron venir por X motivo, bueno, otro día se le hará la pregunta, pero si alguna de mis compañeras que esté aquí quiera responder alguna de las preguntas que tengo acerca de... Mandale chispa entonces, Pilar. ¿Cómo deberían sostener usted el grupo este, del nuevo, de que viene acá Nueva Oportunidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Que tuviera que haber un compañerismo, mucho compañerismo, que nos tuviéramos que ayudar uno al otro, que tuviéramos que hablar, digamos, dialogar bien qué le gustaría al otro, qué le gustaría a los demás hacer, con qué podríamos, digamos, progresar. A que más gente se sume. Incentivar. Sí. Incentivar a que pueda. Como Yair. Que puede. Él puede. Él sí. Puede. Sí, sí. Yo siempre dije de sostenerlo, dando así esperanza y de levantar al que no lo puede hacer, no lo puede lograr, o de llamar siempre la atención, de ver. Como que si yo lo puedo hacer, quiero que ellos también logren lo que quieren, digamos, lo de su sueño. Sí. Tengo otra pregunta más que dice, ¿tienen algún apoyo o el sostén de alguien para que esto funcione? Sí, tenemos el apoyo de Juan Carlos, que nos abre la puerta acá. De Pilar. ¿Acá dónde? No. Acá la radio Rebelde, la 99.3, que sale en vivo. De Pilar. Tenemos el apoyo de ella. De Pilar, que nos acompaña, que nos dice tal hora, y estamos ahí para venir acá a la radio, para hablar, para... Va, que nos ayuda bastante. Pilar, la sargenta. La odiada por los chicos. De la FTV, que nos dio... Sí. Este emprendimiento de poder este salir. Lugar, digamos. Este lugar no da Juan Carlos, pero la FTV nos da el emprendimiento este del curso de la Nueva Oportunidad. ¿Y a qué nos llama Nueva Oportunidad a ustedes? O sea, para ustedes, ¿qué es la Nueva Oportunidad? Y es una nueva oportunidad que nos está dando la vida después de tanta derrota. Una oportunidad como diciendo es nueva. No sería nueva. Aguante la nueva oportunidad. Es algo que esperemos ponerle, que no la corten yo, ahora cuando en un trabajo en blanco, ponerle, hoy en día te buscan que tenga secundaria completa, primaria, sí. Y yo por ahí no llegué a tanto y como ponerle no tengas hijos. No, claro, no sé si fue mi sueño estar en un programa de radio, pero está bueno. Está bueno para el día de mañana, no es que... Te da una oportunidad, o sea, hablas en la radio y puedes ser productor. ¿Cómo es? Locutor. Locutor. Puedes ser locutor, productor, ¿tengo la voz de productora. De locutora, ¿o no? ¿O así no, es, radio? Sí. ¿Por qué no? ¿Te sentís locutora? No sé, me da vergüenza, porque es la primera vez. Vas con la nueva oportunidad. Todo se aprende. Yo jamás tampoco pensé que iba a estar acá. No. Hasta el día de ayer pensé que no es para mí. Hasta ahora también. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Bueno, eso es lo que nosotros esperemos. De que esto no lo corten acá y que la oportunidad siga adelante y que se sumen más chicos y más barrios y de generación en generación, que vamos. Que esto pueda mejorarnos la vida a todos, así. Sí, eso. Sí, que nos dé una oportunidad a todos. Ajá. A todos los jóvenes. Porque, qué sé yo, hay muchos jóvenes que tuvieron que tener una oportunidad de salir adelante. Que le dieron la oportunidad, que primero, como la primera pregunta, que incentivaron a salir adelante y le dieron una nueva oportunidad. Chicos que están en la calle, que, que por ahí están en la droga, en la delincuencia, quieren salir en una nueva oportunidad. Este es un desarrollo que puede llegar a salir los chicos adelante. Sí, esto lo de la comunicación te resuena, a mí me parece bárbaro, porque nosotros podemos ayudar a aquellos pibes, pibas que también a veces viven en la calle, vos ves, y están durmiendo fuera de su hogar, ¿no? Por X motivo, a lo mejor tienen discusiones en su hogar o ya no lo quieren más, tanto como su pareja o sus familiares directos, como padre, madre, que a veces vos tenés tu mayoría de edad y chau, a tu casa, yo a la calle, última, porque no quiere trabajar, o están ya adictos a la droga o a la delincuencia, no saben hacer otra cosa que drogarse, emborracharse, delinquir. Y la familia como que no tiene otro recurso de decir, bueno, vos querés hacer esto, chao. Sí. Como que no hay apoyo de familia. Andate, hace tu vida, si vos querés drogate. Pero no lo ayuda a salir adelante. Pero hay muchos que los querés ayudar a salir adelante y no quieren. Sí. Hay muchos, yo conozco. Sí, hay personas que vos ves y decís, ¿por qué cuesta tanto el mirarte uno y decir, por qué sigo viviendo así, no? Sí. Porque yo conocía a una persona que se drogaba y yo le decía, ¿vos te gusta hacer eso? Y él me decía, sí, ¿y te lleva adelante eso? Y no. Y bueno, entonces, ¿por qué lo haces? Y no tiene un por qué lo hacen, no saben ellos por qué lo hacen, en verdad. Lo hacen porque, digamos, los demás lo hacen. Entonces, como que no quieren quedar menos que los demás. Sí. Pero no se fijan en que eso le hace mal o... Tenemos el eco de fondo, Jair. Se está cantando porque tiene sueño. Su canción se canta solo, el pobrecito. Bueno, ya va a ser hora de ir cerrando para volver a encontrarnos el próximo miércoles en esto que es La Comunicación Te Resuena. Tenemos un mensaje acá de Juan Carlos Rodríguez, nos dice, felicitaciones compañeras y compañeras, gran programa, sigamos adelante y a no aflojar. Gracias, Juan Carlos. Sabemos que el apoyo que vos nos das siempre es la mejor y te vamos a seguir apoyando también. Estamos con vos también y bueno, este domingo vamos a votar a Alberto Fernández, Juan. Fernández. Así que se terminan los días de Macri. Ya el domingo vamos a terminar de definir, ¿no? Que el 10 de diciembre se va y vamos a tener otros destinos para dirigir la patria. Bueno, doy otra noticia más que nos llegó de Pini Romero, que quiere que invitemos a otros talleres que cuenten la experiencia. Así es, está abierta la puerta y están los micrófonos de La Comunicación Te Resuena a disposición de todas las compañeras y compañeros que quieran venir a hablarnos de lo que hacen en sus capacitaciones, en sus barrios. Bueno, quiero felicitar a los chicos de Zona Sur que nos mandaron el micro de las flores. El micro de las flores. Muy bien, los felicitamos y que sigan adelante, que están haciendo un buen trabajo y a mí que me gusta la cumbia, yo voy a comprar el CD. Buenísimo. Bueno, será entonces hasta el próximo miércoles cuando nos volvamos a encontrar acá en La Comunicación Te Resuena. Bueno, en Radio Rebelde. No, es 99.3. Le damos gracias a Ramiro por el aguante que nos está haciendo. Esperemos no aburrirte, Ramiro. Bueno, y este tema es para Alexis, Los Pericos, Sin Cadenas. Bueno, me invito a una persona a cantar que se está acercando en estos mismos instantes. Guillermo Bonet de Los Cafres.